Para saber un poco qué está pasando, sobre todo aquí en la región, con, bueno, por supuesto, lo que es el mercado de Hacienda, la demanda por lo que sale por la planteada también. Y para eso, bueno, qué mejor que hablar con alguien que está en el tema. En este caso, lo hacemos con David Denis, principal de Frigorífico Minas, en el departamento de La Valleja. Pero bueno, hoy cada vez el este está más integrado, ¿verdad? Así que bueno, lo primero que hacemos, lo recibimos, David, el gusto de estar charlando contigo. El placer y muy agradecido de poder tener esta comunicación contigo. David, bueno, una primavera que recién le conversábamos un poco, ¿no? Ha llovido, y por lo menos acá hubo habido dos lluvias anteriores, bastante, no sé, importantes, pero que da como para pa bancar el presupuesto, ¿no? Y eso se condice con más pasto, más o menos según cómo se haya manejado, en fin. Pero los ganados están, todos dicen que están bien, y bueno, ¿y cómo está funcionando eso con la otra, no con la otra punta, pero sí con el primer paso entre un ganado terminado, y la industria, como es tu caso, ¿no? Sí, la verdad que gratamente sorprendido, ¿no? Por una primavera que en principio la daban medio preocupante, pero bueno, hemos tenido lluvias para esta zona nuestra de acá de La Valleja, capaz que hace falta algún golpe de agua un poco más grande, pero bueno, no da para quejarse. Con mucho pasto, con los ganados en muy buen estado. Y si el productor piensa con una reposición en niveles capaz que un poco altos, el productor piensa un poco más en meterles kilos y en sacar los ganados mejor preparados. Lo bueno de esto es que los ganados que se están faenando son de muy buena calidad, y bueno, y también que tenemos perspectiva de que haya continuidad de ganado gordo, ¿no? Sin duda, y aparte, bueno, la cría también viene haciendo fuerza, ¿no? Quizás un reflejo es lo que nos ha llamado a todos la atención en lo que fue la zafra de Touro, por ejemplo, que es uno de los termómetros que uno tiene, ¿no? Pero se han vendido, bueno, tanto aquí como en La Valleja, Rocha, en fin, se ha vendido bastante dorada, y a buenos precios según las estadísticas, ¿no? Eso quizás son algunas de las de las señales que uno ve, sobre todo en la cría, que es la que alimenta todo la cadena cárnica, ¿no? Sin duda que si la cría está empuja, es bueno también para todos. Y sí, la zafra toro fue muy buena. Y bueno, con un valor de un ternero que es bueno el precio, pero también con un volumen de comida que permite tener buenos kilos. Entonces, el valor por cabeza del ternero es muy bueno. Y bueno, creo que todo acompaña a un momento de excelente, excelente momento, ¿no? David, hablando un poco de lo que es bueno, la cadena cárnica, que bueno, es complicada, porque lo que es el producto final de uno de los eslabones es la materia prima para el siguiente, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las cadenas de valor, que también tienen su bemoles, ¿no? En este caso, tú mencionabas algo que es importante, que los ganados que se están faenando son de buena calidad, pero por supuesto, es decir, los invernadores quieren, por esos ganados de buena calidad, exigen precio, y bueno, ¿y dónde se cruzan las puntas? O está muy difícil de atar, porque cómo es, si hay pasto, bueno, la pelota pasa para el lado del invernador, y si no llueve, pasa para el otro lado, ¿no? Sí, sin duda a veces es difícil juntar las puntas, ¿no? Porque la realidad del mercado que la pone el precio de compra, ¿no? Final, a veces no coincide con los precios que proponen los productores de venta de su hacienda. Pero los negocios se van haciendo, los ganados han ido subiendo. Yo creo que ya están en un techo, por lo menos o es lo que aparentan. Nosotros igual somos tomadores de precios, los que mueven el mercado son las industrias exportadoras. Y bueno, creo que el productor, a medida que ha logrado conseguir un mejor precio y sus ganados han ido metiendo más kilos, de nuevo es un buen equilibrio, un buen valor para su ganado y es un momento que creo que la mayor parte no lo esperábamos, ¿no? Es poder estar comercializando haciendas a estos valores en este momento. Y con la posibilidad de nuevo de mirar para atrás y poder tener pasto para poder seguir metiendo boca, ¿no? Sin duda. David, tú mencionabas el tema precio, digo, ¿querés dar alguna referencia de un eje ahí para lo que tú faenas, verdad? Que bovinos, pero también vemos que estás incursionando en corderos y lechones, como bueno, por supuesto. Llega fin de año, ¿no? Pero digo, ejes para el novillo, ejes para una vaca, para basta, en fin, eso lo sabes mejor que yo. Yo prefiero no dar precio, no por especular, sino simplemente porque cada lote tiene su precio y yo siempre lo que le digo al productor que nos den la oportunidad de cotizar, de poder bueno, tener nuestra cotización y que después el productor decida por el mejor negocio que pueda hacer. Obviamente que los precios hoy rondan en los precios de consignatarios, ¿no? Dependiendo del lote. Y lo que sí, nosotros como trabajamos para el mercado interno, nos diferenciamos que siempre tenemos algún punto más de rendimiento que alguna que las otras plantas. Y bueno, y algún gasto menos también en la comercialización, y facilidad en la comercialización. Así que los invitamos a eso. Tampoco no tenemos exigencias en las carcasas, en kilos de carcasa, que también eso creo que facilita mucho al productor, porque de repente el productor puede tener un ganado chico, que es lo que más consume el mercado interno, y bueno, y tener una salida a un precio, a un muy buen precio también, ¿no? Que muchas veces ese ganado liviano, pero que está bien terminado, que tiene que ser bien terminado, a veces castigado porque no llega a los kilajes de carcasa, pero nosotros que consumimos y por eso siempre me gusta decir que creo que son dos líneas distintas de comercialización, la que va el ganado que va a abasto y la que va el ganado que va a exportación. Sin duda. Es decir, Y ambos bueno. exigen calidad, pero no se desmerece una de otra, ¿verdad? Es un tema bueno, de los kilos que pide la industria, bueno, por todo lo que sabemos, por las exigencias que tienen los mercados, pero también buscan aumentar la cantidad de kilos de ganado, por eso sin duda que les iguala es los costos, ¿no? Es decir, pero no los ganados que van a abasto no se desmerecen porque hoy la gente exige exige mucha calidad, ¿no? O sea, y eso también es una mercadería que hay que tenerla, ¿no? El consumidor final uruguayo está exigiendo calidad. Hoy en día no el ganado que va a abasto no puede ser un ganado de inferior calidad porque no tiene colocación. El abasto está necesitando ganados nuevos, ganados jóvenes, de muy buena terminación. Lo que sí, como no quieren volúmenes de grasa en la carne, se consumen ganados más livianos por ese motivo. Y también eso lleva a que ese ganado sea de mejor calidad, porque esos ganados livianos, por lo general, son ganados más nuevos, ¿no? Seguro. Que los ganados pesados, por lo general. No siempre, pero por lo general. Sin duda. David, recién mencionábamos que bueno, también estás comprando corderos y lechones, que también, bueno, es un rubro que en esta zona se mueve y bueno, por supuesto, como decíamos recién, es una mercadería que también hay que tener, ¿no? Sí, nosotros hacemos siempre la zafra del cordero mamón, para la festividad y bueno, después para la temporada también. Y lechones también compramos todo el año y obviamente que ahora también estamos comprando, así que estamos a las órdenes para esos artículos, que también nos consulten. Y bueno, si no se completa camión, podemos completar con algún vecino o ver la forma de ir a retirarlo igual, así que los lotes chicos también nos interesan y nos sirven. Estamos a las órdenes para todos, el cordero, el lechón, y bueno, hay que hablar vaquillona, novillo liviano, vaca liviana, estamos comercializando todo eso. Está bien. Por supuesto que estamos en todo el este, bueno, y por suerte en todo el país, pero sobre todo en en esta zona, lo que significa lo que es la temporada, ¿no? El movimiento de gente aquí en el este, en fin, y los requerimientos, ¿no? Eso siempre lo decimos, porque a veces se trata de separar lo que es el turismo con el sector productivo, y no es así, son complementarios, ¿no? Sí. Lo primero que hace el turista cuando llega, se ubica en su casa, en un hotel o en alquiló algo, y lo segundo que hace después de que acomodó, ¿no?, las valijas y todo, y dice, bueno, ¿qué vamos a comer? Y todo el mundo más viene de la región, que tal vez los gauchos o los argentinos, los uruguayos, pero gente que viene de otros lugares y que también lo primero que hace, si viene a parrillar, se tira para adentro, ¿no? Y entonces queríamos ver si esto continúa así, ¿no? Esta bonanza, esta disponibilidad de pasto, nada hace prever que la carne vuelva a escasear, ¿no? Si está preparado para eso. Sí, igual seguramente haya un faltante de cortes, principalmente porque los cortes, la importación de carne se está, no sé si la palabra es complicando, pero sí dificultando por los valores porque no hay gran oferta de Brasil y de Paraguay, y que esa carne muchas veces es la que permite tener más stock, ¿no? Y bueno, es posible que haya un faltante de algún corte, como también si baja la faena de asado y cortes colita cuadril, algún bife angosto, bife ancho. Eso es posible que pase así. Pero esperemos que sí, que sea una buena temporada, que podamos tener una buena comercialización, que es bueno para nuestra zona este, ni que hablar, derrama trabajo para todos lados, ¿no? Sin duda. David, bueno, tú decís, recién decías, bueno, a la gente que tenga corderos, lechones y bueno, por supuesto, lo que son los ganados con las características que tú decías, ¿cómo hacen para comunicarse con ustedes, contigo, en fin, o con compradores? No sé, ¿cómo se relacionan con Frigorífico Mina? Sí, que te dejo mi celular, que me llamen a mí, 099-840-027, 099-840-027, ese es mi celular. Estoy en las órdenes y bueno, estamos para atenderlos. David, yo te agradezco bueno, por esta charla que hemos tenido y bueno, por la información que nos has dado, que sin duda también es valiosa. Y bueno, te dejamos seguir por ahí y bueno, los teros deben tener el niño cerca porque te andan correteando, Sí, andan acá en la vuelta. ¿no? Estamos llegando al campo a ver si revisamos algunas vacas y bueno, dame los teros en la vuelta, sí. Está bien. Gracias, David, un abrazo. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Está muy bien.